Me amas, pero también te caigo mal. Me odias, pero no dejas de llamarme. Nuestra manera original de caer en lo sexual. No quería y no querías, pero no volvió a pasar. Me encantas y no te logro descifrar. Con esas manos frías me calientas tanto que me casaría. Nos peleamos pero no te dejaría. Si me voy te juro que regresaría. Con esas manos frías derretiste las paredes que ponía. No lo digo aunque sé que debería. Tú llegaste a cambiar mi vida. Te conozco de polo a polo. La relación es bien necesaria. Por más que peleemos, por más que arreglemos, tú siempre estás en mi plegaria. Si acaso pensaras dejarme y volverte una loca, porque vas al mismo lugar en que tu labio y el mío cruzaron la boca. Contigo yo siento todo, todo. Yo me pongo en modo, modo avión. Amo cuando dices que me odias, pero es cuando tú más me amas. Mi teacher favorita es la que tiene tu cara. Sensación que me hace sentir cosas bien raras. Vamos pa' Parangari, Gutiri mi cuero. Sin querer queriendo, como ese espíritu. Lo sigo contigo y tú sobre mi pecho. Lo sigo contigo hasta después de muerto. Se mueve el piso cuando estás al lado mío. Y en la cama si te vas me muero de frío. Si te tengo, tengo todo. Si te tengo, tengo todo. Con esas manos frías me calientas tanto que me casaría. Nos peleamos pero no te dejaría. Si me voy te juro que regresaría. Con esas manos frías derretiste las paredes que ponía. No lo digo aunque sé que debería. Tú llegaste a cambiar mi vida. No sé cómo decir que no, sí. Si te me acercas con la boca. Tampoco sé pedir perdón, pero eso es otra cosa. Perdón por todas las veces que nos fuimos y por las que quisimos y no nos atrevimos por tontos. Y aunque no quieras aceptar lo que me pasa, nos pasa a los dos. Con esa mano fría me calienta tanto que me casaría. No peleamos pero no te dejaría. Si me voy te juro que regresaría. Con esas manos frías derretiste las paredes que ponía. No lo digo aunque sé que debería. Tú llegaste a cambiar mi vida.